Muy bienvenidos, amables oyentes, a un nuevo programa de Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez y les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Hay una historia, un relato que el libro de Juan lo cuenta en forma muy detallada. Lo que nosotros conocemos, quizás el relato lo conocemos como la mujer pecadora, ¿no? Una cosa así, ¿no? Pero hay detalles que uno dice, efectivamente, estas personas que son así pecadoras, adúlteras, ¿no es cierto?, que están metidas en los estratos muy bajos sociales, cuando uno examina un poquito la situación, a veces no es razón de ellas, sino han sido llevadas a esta situación, y sin justificar lo que está pasando, pero a veces la misma sociedad hace que estos desechados sociales estén tan marginados, pero Dios ve más allá de lo que la apariencia está mostrando, lo que está haciendo la persona. Y Jesús se fue al Monte de los Olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Esto estoy leyendo aquí San Juan capítulo 8, versículo 1. 2 y el 3 dice, entonces los escribas y los fariseos, nota que qué personas están entrando en esta situación, ¿eh? Estamos hablando de escribas, personas muy educadas, de un nivel alto socialmente, y los fariseos, que eran aquellos que, según ellos, la ley se la sabían de memoria, le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndole en medio, y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y la ley de Moisés nos manda decir, apedrearla a tales mujeres, tú, pues, ¿qué dices? Ahora fíjate, esto, en primer lugar, me suena extraño que ellos así tan fácilmente hayan sorprendido en el acto mismo del adulterio. Tiene que haberla seguido, tiene que haber habido una intencionalidad de por medio. Ahora, lo otro es que cuando le traen a la mujer, Jesús se da cuenta de que ellos no estaban buscando justicia, sino que estaban buscando entramparlo a él. ¿Por qué razón? Porque si él decía que no había que apedrearla, estaba en contra de lo que decía Moisés. Claro. Si él decía que había que apedrearla, estaba en contra del gobierno romano, porque eso no podían, los judíos no podían quitarle la vida a nadie. Eso solamente podían hacerlo los romanos. Bueno, entonces, Roma había determinado dentro de su administración que ellos iban a disponer de las personas. Ellos eran los que tenían la administración de la justicia. Entonces, si él determinaba que debía ser apedreada, entonces estaba en contra del gobierno romano y iba a tener serios problemas con Roma. Y si decía que no, iba a tener serios problemas con los judíos. Entonces, ahí ya con eso no tenía salida, y ellos dijeron, ya ahora con esto lo tenemos entrampado, y él no va a tener ninguna posibilidad ahora de librarse de esto. Ahora, uno puede entender esto también de otra manera, porque para ellos era una mujer desechada, para Jesús no lo era, porque estaba la posibilidad de que esa mujer cambiara. Sí. Ahora, los pecados de uno a veces uno los califica, ¿no es cierto? Dice, bueno, este es un pecado chiquitito y Dios no tiene mucho problema en perdonarme, pero los grandes, ¿cómo lo hará para perdonar? Y resulta que frente a Dios el pecado es pecado. El pecado es pecado. Claro. Sí, y si fuera un pecado muy pequeño y si yo no lo confieso a Dios, no me arrepiento de él, porque a lo mejor digo, pero esto no significa mucho. Bueno, voy a tener dificultades para enfrentar el juicio. Ahora, fíjate, generalmente los pecados de los demás son graves. Los nuestros son pequeños. Los nuestros del Señor no tienen ningún problema, son detalles solamente. Entonces, y yo creo que esto siempre ha sido así, y en ese momento ellos miraban ahí, este es un pecado, no es grave, sino que es gravísimo. Entonces, ya va a tener que decir solamente, aquí va a tener que dar el veredicto y ahí se va a entrampar el mismo con lo que diga. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Dice, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Bueno, aquí parecía que el Señor ya había dado el veredicto y seguramente la mujer empezó a disponerse a recibir la primera pedrada. Qué terrible debe haber sido este tipo de castigo para la persona, porque tú no sabes en qué momento te llega el primer piedrazo, ¿no es cierto?, a dónde te va a pegar, y el asunto es que hay que liquidar a la persona, claro, o sea, matarla. Tenían que lanzarle piedra hasta que estuviese muerto. Lapidación. Es terrible realmente este tipo de castigo. Y Cristo, como tú estás leyendo allí, ¿no es cierto?, va a decir, bueno, comencemos por el que no tenga ningún problema para que tire la primera piedra. Y ahora, siempre he pensado yo, porque Cristo comenzó a escribir, ¿qué es lo que habrá escrito? ¿Qué es lo que habrá puesto allí al escribir en la arenita? Sí, porque el verso 8 dice, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Aquí hay un detalle bien interesante, porque lo habíamos dicho, pero esto lo ratifica. Eran personas que sabían leer. Porque dice el texto, ¿no es cierto?, que él empezó a escribir, y entonces cuando miraron lo que aparecía en la escritura, y nota que el resto del pueblo posiblemente no tenía la capacidad, ¿no es cierto?, de leer, como los escribas y los fariseos que eran educados. Ahora quizá un paréntesis, la escritura no dice que ellos leyeron, pero lo correcto, entendemos que lo hicieron porque eran educados, y Jesús si escribió algo era para que algunos de ellos lo leyeran. Solo que ellos escucharon y se sintieron, como dice el acusados por su conciencia, salían cada uno comenzando desde los más viejos hasta los postreros. O sea, ¿qué los acusó? No es lanzar la primera piedra, yo entiendo que a lo mejor sus pecados fueron allí demostrados. Ser que el Señor le hizo allí una ayuda a memoria y empezó a escribir pecados y ellos se encontraron que estaban siendo... El asunto es que interesante como Cristo se coloca a los niveles de los altos y también de los desechados. Y a esta mujer, la conversación que tiene después con ella es un tanto amorosa, no es de acusación, sino es de perdón. Por ejemplo, el versículo dice, enderezándose Jesús, o sea, se había agachado para escribir, ¿no es cierto? Sí. Y no viendo a nadie, sino a la mujer. Cuando dice no viendo a nadie, uno interpreta que estaban los discípulos, quedaron solamente los discípulos y no los acusadores. Le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó. O sea, ninguno te tiró una piedra. Correcto. Nadie vino a decir, mira, sigue siendo la pecadora. Entonces, ella dijo, ninguno, señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo, y esto es maravilloso porque aquí hizo el cambio en esta mujer, porque quizás ella esperaba, bueno, él que es maestro me va a acusar, me va a lapidar, no sé, o va a dar la orden que hagan algo, porque él no tiene pecado, entendemos así. Señor, Jesús le dijo, ni yo te condeno, pero vete y no peques más. Aquí yo creo que debemos dejar bien en claro, cuando el Señor dice, ni yo te condeno, no significaba que el Señor estaba pasando por alto los pecados de ella, que el Señor encontraba que no tenía ella no tenía ninguna culpa y le perdonó simplemente. El Señor le dice, vete y no peques más. Esa era la condición. Mira, lo que has hecho anteriormente, ya está perdonado. Era pecadora, estaba mal lo que hiciste, pero no lo vuelvas a hacer. Exactamente, no continúes haciéndolo. Cuando nosotros recibimos el perdón de los pecados, eso no nos da licencia para volver a cometerlos. No es un asunto tan sencillo como cuando yo me ensucio las manos, voy, me lavo las manos y puedo seguir ensuciándola porque sé que hay agua y jabón y me puedo volver a lavar las manos cuantas veces quiera. En este caso, yo no puedo hacer lo mismo con el Señor porque no puedo jugar con la justicia, con la misericordia de nuestro Dios de esa manera. Entonces, yo, el Señor, si yo pido perdón a Dios, le pido que el Señor me perdone, yo tengo que necesariamente dejar de hacer lo que antes hacía. Entonces, esa es la condicionalidad. Fíjate, vete y no peques más. Hoy día podemos mirar quizás a muchos desechados de la naturaleza, o sea, de la sociedad, voy a decir mejor, pero que Dios los está llamando, pero para que hagan un cambio en sus vidas, no sigan siendo lo mismo. Exactamente. O sea, no estoy pensando que Cristo aprobó lo que la mujer hacía, sino, como tú lo has dicho, de aquí en adelante no eres una mujer nueva, un ser humano nuevo, por lo tanto, vive esa nueva vida que Cristo, al perdonar tus pecados, te entrega. Y quizás algunos de nosotros podamos tener alguna de estas situaciones, y si nos acercamos a Jesús, Él nos perdona, nos limpia y nos hace y nos coloca un camino recto, puro, santo, pero no volver atrás. Y fíjate, esto nos obliga a ser misericordiosos, porque cuando miramos nuestros pecados, creo que no hay nadie que sea más pecador que yo. Y qué peligroso es cuando empezamos a pensar que somos poco pecadores, o sea, somos mejores que los otros. Todos necesitamos realmente el perdón de Dios. Amados oyentes, ha sido un placer estar con ustedes. Los invitamos a una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Podemos decir que la estratagema de los líderes no cambiaba el hecho. No obstante, ella igual fue perdonada. ¿Cómo aprendemos a mostrar gracia a los culpables sin atenuar el pecado? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.